El concepto de libertad de prensa refiere a la posibilidad de que cualquier persona puede publicar lo que quiera, por cualquier medio, sin necesidad de censura previa por parte del Estado. Esta libertad, si bien implica la responsabilidad ulterior por todo cuanto se dijere de más, por todo exceso cometido, ha encontrado espacios legales vacíos, desde las cuales se montan catapultas bien tensadas, para que personas ocultas bajo el anonimato de un seudónimo erosionen, desgasten, desvaloricen, día a día, la opinión que los ciudadanos tienen respecto a sus gobiernos y a sus gobernantes. Una noticia sugerente, un título polémico, una foto caprichosa, todo sirve para que la maquinaria del desprestigio anónimo comience a funcionar. Y es la libertad de prensa que tenemos y la libertad de opinión. Cualquier persona, a través de los foros puede publicar y difamar, poner en tela de juicio su moral, su honestidad, sin juicio y sin pruebas generando rumores y condenando al agraviado al desprestigio. Esto no hay quien lo controle. Ni que hablar de los valores nocivos para la familia, y consecuentemente para la sociedad, que promueve una parte importante de la programación de radio y televisión. Los medios de comunicación de masas, en el día de hoy, están vistos por la gran parte de la población como medios de entretenimiento, oasis virtuales que buscarán saciar la sed de nuestro interior y que nunca serán satisfechos ni con fútbol, ni con novelas, ni con escenas de erotismo, ni mucho menos con los chismes del jet set argentino. Hace unos días el presidente José Mujica afirmó que no le preocupaba lo que decían los medios, sino lo que no decían. Y esto no debería sorprendernos si pensamos que quienes mandan en la televisión, son en definitiva las empresas que contratan la publicidad, en buen criollo, las transnacionales y los ricos, el que paga manda. Esta situación con los medios, que preocupa al gobierno uruguayo, también ha preocupado a diferente escala a los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Paraguay, Nicaragua, Argentina y Bolivia. En Argentina recientemente se aprobó una nueva ley de medios, y Bolivia va por un camino similar. Los periodistas, al servicio de los grandes medios de comunicación, se quejan del acoso gubernamental y del ataque a la libertad de expresión y no dudarán en hacer el escrache internacional a cualquier intento de controlar un poco más. La pregunta que debemos hacernos, es si la actual situación de los medios de comunicación de masas, verdaderamente garantiza la libertad de expresión y de prensa a toda la población, y la respuesta tajante es no. Las capas populares de la población no tienen acceso a grandes medios, ni los estudiantes, ni los trabajadores, ni los jubilados, ni los pequeños comerciantes o empresarios, porque no pueden pagarlos y sin plata, no hay libertad. Esperemos que la situación cambie en Uruguay. Así como hoy vemos vecinos ocupando cargos de gobierno, sería bueno que mañana también pudiéramos ver vecinos en la prensa grande, ver al comercio del barrio, a los trabajadores, es posible y es necesario. En Cuba, en Venezuela, en Ecuador, en Argentina y en Bolivia se está logrando. Aquí en Uruguay TV Ciudad es quien más lejos ha llegado, pero es necesario ir a más. Existe consenso en que los medios de comunicación de masas, constituyen un factor fundamental, en la formación ciudadana. La sociedad que hoy tenemos, es en gran medida el fruto de la actual política de medios, los medios influyen en la familia, en los centros de estudio, en los grupos de afinidad. Y si consideramos que las cosas no están bien, tal vez sea necesario hacer una gran reforma, que seguramente será gradual, a la uruguaya, pero hay cosas que no pueden seguir como están, porque como se dice por ahí, si todo sigue igual, estamos en el horno. Ah.